Zona Cero. ¿Sois conscientes del año en el que estamos? Sí, seguro que es este año. ¿No será que hemos venido del futuro y estamos hablando de cuestiones que ya conocemos porque las hemos vivido y hemos vuelto aquí para contaros algo que realmente no va a ocurrir? ¿Qué estamos diciendo? ¿De qué estamos hablando? ¿Somos acaso crononautas? Yo siempre sospeché de Carlos Canales. Jesús Callejo, más que crononauta, es nauta. Entonces, el monográfico de hoy va a resultar muy curioso, muy interesante y, desde luego, cuajadito de presuntas, vamos a decir así, presuntas leyendas urbanas. Vamos a hablar de crononautas, de personajes que viajan desde el futuro hasta nuestro tiempo, que se forran gracias a la bolsa, gracias a la lotería, claro, al conocimiento de los números, de las acciones que debían comprar. ¿Quién oye hablar de John Titor, y más en este programa, que es uno de nuestros iconos? Pues vamos a hablar de eso, de los crononautas o posibles crononautas que nos están visitando ahora, porque, de hecho, si vais a Internet, es de lo que más se comenta. ¿Qué tal, mi querido Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. En Internet están todos. Sí, recién llegado estoy del Congreso de Crononautas, al que no ha ido nadie. Por cierto, fue un fracaso. Bueno, pues ya, cada vez están esperando, como el tiempo no existe. Pero lo gracioso además es que los debates de Internet, lo más gracioso por lo menos de los debates americanos, no era el por qué no ha habido nadie, sino el intentar justificar a los que decían que no había habido nadie el por qué tenían que ir. Podían no haber ido, podían estar de ocultos, podían estar incógnitos, podían no decirlo. La verdad es que se está convirtiendo todas las variantes. Hoy vamos a citar algunos de los casos más conocidos. Uno de los divertimentos. De los que no son leyenda urbana todavía, van a ser leyenda urbana, porque la leyenda urbana se forja cuando desaparece y vuelve a aparecer al cabo de un tiempo en otro sitio y con otro entorno, con otra denominación. Pero van a ser, esto sí que es folclore, información del bueno. Y el por qué se ha convertido en general el mito de los crononautas, probablemente en la leyenda más difundida o que crece más rápido a lo largo de Internet. Sí. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Fíjate, aludíamos a John Titor. Hicimos un monográfico solo para él. Sí. A ese punto llegó nuestra devoción. Y claro, cuando se hundió el asunto, porque claro, los asuntos iban transcurriendo, George Bush revalidó el título, y no había manera, no hubo guerra civil entre norteamericanos, y claro, lo de John Titor quedó como muy en desuso. Pero hete aquí que ahora se le rehabilita, ¿no? Sí, le rehabilita, sí, porque como suele pasar, la leyenda urbana da por hecho que nadie conoce los errores que tiene la historia, y que por lo tanto tú puedes ir haciéndola crecer. Esto es como, es muy sencillo, es como el expediente de Filadelfia. Sí. Da igual que tú demuestres un millón de veces que no existió, que no fue como cuenta la historia, porque la historia se sigue adornando de manera natural, y cada una de las aportaciones, cuanto más disparatada es, más creíble lo hace. Sí. Es decir, incluso, esto es como cuando se hizo la película Experimento de Filadelfia, dice el director, voy a hacer una película, que no se preocupe nadie, que es una película inspirada en, y todo el mundo lo toma como la realidad. Claro, así esto es. Esto es como Caballo de Troya, es decir, hay cosas que siguen creciendo, creciendo, siguen creciendo, creciendo, y por más que todo el mundo diga, pero bueno, que es un disparate, hay gente dispuesta a creer que eso es verdad, siempre. John Titor, ya su figura estaba absolutamente desmoronada. Estaba quemado. Había caído en desgracia porque no se había cumplido nada de lo que había vaticinado. Pero bueno, un tal Ethan. Sí, Ethan Jensen. Ha aparecido no hace demasiado tiempo para decir que él sabe dónde está John Titor. Sí. De hecho, cuando aparece, él comete el error de llamarse Ethan Titor. Entonces dice, o sea que vuelve a ser el Titor redivivo, ¿no? Y entonces, bueno, tiempo después dice que no, que su verdadero nombre es Ethan Jensen y que tenía la misión de documentar la historia de John Titor. La catástrofe de John Titor. Sí, porque además este viene de un futuro mucho más lejano, porque este viene del 2118, ¿no? ¿Se acuerdan? Claro, es que John Titor venía del 2036, que venía, bueno, ya sabéis, un poco para conseguir ese ordenador IBM 5100, ¿no? Que según era necesaria para solventar una serie de problemas técnicos que iban a ocurrir en el 2038, y bueno, pues viaja al 1975, hace otra incursión en el 2000, y es cuando cuenta pues todas aquellas cosas, ¿no? Entre ellas, pues que iba a haber una guerra civil en Estados Unidos el año pasado, que no ha habido, o no dijo, por ejemplo, lo del 11S. Comete dos fallos importantes donde toda esa historia se viene abajo. Pero, sin embargo, la cuestión técnica sí que era muy creíble. Cuando él habla de las microsingularidades, de esa especie de presencia de mini agujeros negros, que es por donde va su máquina del tiempo, sí es creíble. Porque qué curioso que meses después, en el CERN de Ginebra, es decir, en este acelerador de partículas, sí se consigue hacer esos microagujeros, cosa que cuando sale la información de John Titor no se conocía, por lo menos a nivel oficial. O sea, eso es lo bueno que tienen las leyendas urbanas, que da una parte técnica como bastante creíble dentro de los sectores, en fin, minoritarios que conocen esa terminología, y después comete errores de bulto cuando da profecías, que es lo que le suele ocurrir a esos profetas. No, pero es que en el caso de John Titor... No, pero en este asunto de los microagujeros, tú coges cualquier libro de ciencia ficción y puedes encontrar cuatro o cinco cosas... Ideas muy buenas, claro, se van a cumplir. No, pero el caso de John Titor, que yo estoy convencido que era un experimento mucho más complejo que lo que es en lo habitual, porque era un caso claro de prospectiva que hubiera llevado un buen camino si no hubiera sido por el terrible desastre de que no dio en lo fundamental. Parecía asunto gestado en aula universitaria. Claro, lo que pasa sí, porque técnicamente era interesante, incluso la perspectiva de lo que avanzaba desde el punto de vista sociológico-político era curioso. El problema es que hizo dos apuestas muy arriesgadas. Lo de la guerra civil americana obviamente era una apuesta muy arriesgada, pero era interesante desde el punto de vista de poner final a un experimento. Uh-huh. El problema es que, claro, acierta en los accesorios y le va a lo fundamental. Al no colocar el 11S, la historia de John Titor se viene abajo. Sí. Mucho antes incluso de ser conocida, porque el problema es que la historia de John Titor dura pocos meses realmente sostenible. Sin embargo, lo que sí es cierto es que se empieza a hacer famoso mucho después. Uh-huh. Claro, pero fíjate aquí lo bueno, un poco ya para terminar con John Titor. Ahora mismo, en Internet, puede haber unas 40 o 45 leyendas en formación sobre crononautas que están disfrutando ciertos foros, ¿no? Porque se van añadiendo, se van acrecentando historias que muchas veces son variantes, ¿eh? En este caso de John Titor ya tenemos por lo menos dos variantes, que esta, la de Ethan Titor o Ethan Jensen, como dicen, y la siguiente parte, porque él, bueno, cuenta un poco, ¿no?, todas las cosas que le pasó a John Titor, pero él dice que cuando vuelva al futuro se quiere llevar a una persona humana, a una persona de nuestro tiempo. Vaya. Y en este caso elige a su amigo alemán Hanselmann. Bueno, pues Hanselmann también le lleva al futuro, pero Hanselmann acaba regresando al cabo de un mes más o menos, este joven alemán, para decir que había regresado en el 2123, pero que se le habían olvidado unas cuantas cosas personales, en fin, un ajuar doméstico, entre otras, también quería llevarse a su novia para que viera los deleites del futuro, ¿no? Claro. Entonces, bueno, esa es la continuación. Te estoy hablando de hace un par de meses, que es cuando está circulando esta noticia. Pero fijaros además el contrasentido de la variante de la leyenda, que en tanto que la de John Titor es apocalíptica, esto es totalmente optimista. Uh-huh. Es decir, en vez de ir a un mundo peor, vas a un mundo mejor, es un disparate. Viene del 2118. Sí, pero fíjate, curioso, cuando está aquí en nuestro siglo, ¿no?, y en nuestro año, tiene una conversación a través del ordenador con el Titor Cruz de España. Ya sabes que dentro del John Titor, esto es muy curioso, decir, Titor Club. Porque en todas las partes del mundo se han creado como clubes cibernéticos hablando de John Titor. Y por supuesto, Ethan Jensen controla, maneja muy bien el español, ¿no? Por supuesto, ¿no? Porque este es como es un nombre, lógicamente siempre ficticio, y alrededor de él siempre hay varias personas, a lo mejor no más de 12, pero las suficientes para mantener vivo esta leyenda urbana. Bueno, pues ahí cuentan cómo es su gobierno, estamos hablando del gobierno del 2118, cómo es su misión, cómo es su persona, los reportes del futuro, los acontecimientos futuros, todo eso lo cuentan en este foro de Titor Cruz de España, que el que quiera entrar ahí se puede divertir unas cuantas horas. Y eso, y lo divertido del asunto es que anuncia que tiene permiso para llevarse con él a una persona de su tiempo, ¿no? Del tiempo nuestro, me refiero. Como la película Capax. Claro. Exacto, un poco así parecido. Entonces, lo que pasa es que la película Capax efectivamente aparece ahí como un vegetal debajo de la cama y en este caso desaparece. Lo que pasa es que desaparece sin saber la realidad física de Tan Jensen. El amigo alemán que se lleva, que es Erich Hanselmann, pues es lo gracioso del asunto, ¿no? Es como darle una pizca más de credibilidad, entre comillas, ¿no? Dice, bueno, y ahora como testigo me voy a llevar a alguien que conocéis. Supuestamente el Erich Hanselmann le conoce a todo el mundo, por lo menos en su casa a la hora de comer, pero el hecho es que ha desaparecido y ahora vuelve para llevarse a su novia. Es decir, la cantidad de variantes que hay sobre esto son apasionantes. Bueno, pues ahora vamos a contar dos de ellas que no son tan conocidas, estos que regresan del futuro para hacerse ricos literalmente. Bueno, pues dejamos a Tan Jensen allá en Alemania en el 2118, pues conmemorando el primer milenio de la reconquista de Zaragoza. Ay, bueno. Pobres almoravides. Es verdad, como fue aquello, ¿eh? Sí. Alfonso I era tremendo. Qué tiempo, era el batallador, claro. Otro poco dado al amor, ¿eh? Pues mira, tenía otras cosas que hacer. La paliza que le pegó Urraca, pero bueno. Sí. Vamos. Bueno, lo sorprendente de las noticias que vamos a contar hoy es que son capaces de saltar a un medio de comunicación importante. Es decir, yo llevo mucho tiempo pensando, aquí lo hemos hablado alguna vez fuera de antena, claro, esta es la cantidad de noticias que produce el mundo actual, que es imposible el filtrado, con lo cual el éxito de la leyenda urbana o de los que quieren provocar el nacimiento de la leyenda urbana, que además supongo que están partiéndose de risa cuando lo logran, es conseguir colocar su noticia en una agencia. A ver, si F, Reuters o algo parecido es capaz de colocar tu noticia, es el triunfo. Se acabó. El triunfo es total. Ya nadie lo va a desmontar. Cuéntanos, Carlos, el extraño caso del hombre que se forró en la bolsa. Claro, la noticia es de 19 de marzo de 2003. Y ese día salta, estos lo lograron, estos consiguieron colocar la noticia dentro de las agencias importantes. De hecho, esto llega a ser anunciado incluso, empieza con unas noticias típicamente internet, aparece dentro de las noticias de Yahoo, en la versión americana, en Yahoo.com, pero desde ahí se va extendiendo hasta el momento en que esto de repente es recogido por agencias de noticias ya de carácter más general, de las que llegan a prensa, y se convierte de repente en una noticia que ha salido, aunque todo el mundo a los 5 segundos de que saliera sabe perfectamente en cuanto inicia una investigación que la noticia es falsa. Da igual, una vez que tú la has colocado, la noticia tiene tal gancho y tal tirón que ya es absolutamente imposible borrarla de la mente y de la imaginación popular colectiva. Digamos que la noticia consiste en lo siguiente. Aparece una nota de prensa en la que se dice que Andrew Carlstein, un norteamericano, ha sido detenido o es detenido en Nueva York, sospechoso de utilizar información privilegiada en operaciones de bolsa, después de haber conseguido convertir en un tiempo muy pequeño $800, o sea, $800, unos 650 euros más o menos, en $350 millones. Caramba. Obviamente, si alguien es capaz de manera pública de convertir $800 en 350 millones, es que claro, es noticia mundial. Sin embargo, nadie reparó en ese hecho, en que hubiera sido una noticia mundial independientemente de eso, sino en la noticia de su detención. Supuestamente eso es lo que hace que la policía le detenga. ¿Por qué? Porque en 126 apuestas de alto riesgo que se supone que Carlsen había hecho a la bolsa, le salieron todas bien, y eso despertó las sospechas de los operadores de las comisiones de vigilancia del mercado de valores norteamericano, de Wall Street, y lo detuvieron. Entonces, a partir de ahí, que no dejes una noticia francamente curiosa, bueno, una noticia más de fraude en bolsa o de supuesto éxito inicial, hay tantos casos, esto es lo que cuela realmente la noticia. Pero luego viene el añadido. Y el añadido es lo que convierte esta noticia en noticia de impacto mundial, que ahora ya es indestructible, independientemente de la falsedad o no. Y es que, y ahí viene lo divertido, la noticia dice que ha sido encarcelado y se le está interrogando debido a que en el momento que se practicó el registro de su habitación, de su domicilio, se encontró un icono hable del Wall Street Journal en el cual supuestamente había permitido a Andrew Carlstein conocer movimientos del mercado de valores antes de que esto se produjera. ¿Por qué? Y podría decir alguien, porque era muy listo y era un adivino. No. Es mejor. Es porque dice que viene del año 2256. Y que en realidad dijo a la policía, que es graciosísima noticia, él quería parecer disimulado y hacerlo poco a poco, pero es que esto es línea fácil, la pasta y los beneficios del mercado capitalista. Rápidamente se puso a disfrutar de las ganancias y lo que estaba haciendo, no pudo contenerse y fue detenido. O sea, vino según él. Sí, según él viene simplemente a pasárselo bien, con un día que él tenía, había, disponía. Esto en un interrogatorio de 4 horas que le hizo la policía, o sea, contó la traviata. Vamos a ver, o sea, este tipo viene del año 2256 con $800. Viene con un incunable de Wall Street, que él ha conseguido, que sí, obviamente sí. De repente se supone que la policía encuentra un periódico de Wall Street del futuro. Sí, en el cual a él le estaba permitiendo el hacer apuestas de bolsa con $800 que tenía ya, y alcanzar 350 millones de dólares. Me ocurre pensar, claro, $800 en el año 2256 debe ser, como yo que sé, un céntimo. O... No, que bueno, precisamente el dólar no ha sufrido. Además, sabes que el dólar es una moneda que tiene una pequeña curiosidad, y es que su valor, hasta el momento, es siempre el valor nominal eterno. Es decir, los dólares, tú tienes más con un dólar de la época del presidente Adams y te lo aceptan en cualquier sitio. El problema es que, claro, vale en realidad mucho más que el valor nominal. A lo mejor son los únicos dólares que pudo reunir en el 2256, claro, del año 2003. Se supone, ¿no?, que es lo, claro, que consigue, y con eso él de repente se hace multimillonario porque no puede contenerse. Pero lo divertido es que la leyenda empieza a adornarse en Internet y entonces acaban diciendo que en realidad el gobierno americano le tiene poco más o menos que presionado porque no quiere dar los datos de dónde está escondida su máquina del tiempo. Y que no los da porque no se fía demasiado de que caiga en manos de desaprensivos. Pero a cambio quiere negociar con el gobierno americano pues cosas como la curación del SIDA, el para David Laden, cosas de este estilo. Entonces, claro, la leyenda se convierte en una leyenda urbana desde el momento en que empieza a recibir estos adornos. Pero la pregunta es, ¿este Andrew? Sí, nunca ha existido, por supuesto. Ah, claro. Claro, porque yo pagaría dinero incluso por esa cinta de por cierto, por el interrogatorio, ¿verdad? Claro, en las leyendas... Confiesa, ¿dónde está la máquina? Vale, estas leyendas valen mucho más cuando hay una imagen física. O sea, es decir, claro, el ejemplo que ha puesto Jesús de Capax es mucho más interesante el de la película, porque en Capax hay una persona. Entonces, aunque esa persona puede ser tratada como un loco, como ocurre en la película, sin embargo, existe físicamente. Pero es que... Aquí no hay amigo. Aquí no, es que son montajes que lo que buscan básicamente es intentar dar una noticia que puede ser de interés, colocarla en una agencia de noticias, y cuando tú tiras hacia otras noticias es un disparate tan monstruoso, o sea, esto que es ya no puedes cortar. Fruto de una broma. Sí, claro, son frutos de bromas. Yo más que bromas creo que son juegos, son divertimentos. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Sí, y la verdad es que para mí el de Andrew Carlstein, hasta que salió el de John Titor, era el más exitoso. No, pero tiene una variante muy curiosa, porque como todo, para que tenga credibilidad hay que meter algún elemento por lo menos desconcertante. Es decir, claro, el Andrew Carlstein como tal, es decir, ese nombre sí existe. Sí, no, claro. Es una persona. Entonces lo que se hizo fue buscar antecedentes de diciembre del 2002 para atrás, y no se encontró ese nombre. Es decir, es como si ese nombre solo surge justo en el momento que él dice que aparece en este plano, ¿no? en el 2003. Entonces, bueno, eso es lo que le da cierta verosimilitud de que lo que cuenta puede ser de un crononauta que retrocede del futuro, pues para hacer este tipo de inversiones, bueno, pues de enriquecimiento, lo cual, fíjate, dice muy poco de la evolución espiritual que se supone que habría para esa época, ¿no? Pero bueno, que en todo caso, sí es verdad que ese nombre, los archivos que se han tirado, no ha aparecido desde diciembre del 2002 para atrás, solo aparece desde enero, o en este caso desde marzo del 2003, cuando realmente aparece esta noticia donde eres apresado. Por cierto, una cosa importante sobre este tipo de trabajos o de juegos, necesitan, para ser fiables y eficaces, necesitan que también el objetivo sea llamativo, este lo es. Pasar de 800 a 350 millones. ¿Os acordáis de la película Time Cop? Sí. ¿Os acordáis cómo empieza? ¿Qué es lo que buscan los malos de Time Cop, a los primeros que detiene Van Damme? El tesoro de la Confederación, que es uno de los grandes mitos de los Estados Unidos. Los famosos lingotes de oro que son, que ahí está hace poco una película del famoso. Sí. Bueno, el tesoro de la Confederación es lo primero que intentan capturar. Los crononautas, que en ese caso van a apoderarse de un tesoro del pasado porque saben su circunstancia, aprovechando que usan armas modernas y lo que hacen es una emboscada, bueno, a una patria confederada y los acribían a balazos. La película es, bueno, la última, pues, que estaba Penélope Cruz, ¿no? Claro, exacto, en Sáhara. Sí, Sáhara. Sí, en ese caso también buscan lo mismo, el tesoro de la Confederación, sí, en ese caso en un barco. Bueno, pues siempre tiene que tener un elemento llamativo. O sea, en ese caso Time Cop me gustó. Claro, decir, van a algo. Y en Time Cop también hay una escena donde un crononauta se aprovecha del crack de la bolsa de 1929. Uh-huh. O sea, por eso te digo que se parece tanto este tipo de cosas a películas que ya existían, que hay una mezcla, hay un poco de todo, ¿no? De leyenda urbana que se está formando. Es que este sí que son leyendas y folclore en formación, porque va dando variantes en función de novelas que existen ya de anticipación, películas, o al revés, incluso películas que se basan en este tipo de leyendas. Bueno, pues en ese marzo de 2003, Andrew Carson. Exactamente. Llegó con $800 del año 2256 y incrementó esa cifra hasta los 350 millones. En solo 126 movimientos. ¿Cómo tiene que ser, Carlos, por en otra 126 parte? 126 movimientos. Sí, porque, si no eres capaz de incrementar $800 a 350 millones en 126 movimientos, es que no vales. Efectivamente. Por eso sé que no valgo. Para la bolsa ya. Yo llegué, pero me quedé en 127. Bueno, pues vamos a ver, hemos averiguado acerca del crononauta que viajó en el tiempo para forrarse a costa de la pobre bolsa neoyorquina, que apenas tiene fondos. Entonces, vamos a saber ahora qué pasó con el crononauta que viajó, en este caso, para llenar los bolsillos con la lotería. Con la, ¿no?, lotería, exactamente. Este es un caso anterior, este es el caso de Mike Markun. Estamos hablando de entre octubre del 96 y enero del 97, es cuando da señales de vida este crononauta, ¿no?, que supuestamente viene del futuro. Y fíjate que además incluso hay supuestos testigos que dicen haberle visto. O sea, que aquí da todavía como una información mucho más adicional a su extravagante aventura. Pero ¿cómo? ¿Que no conoces a Markun? Además, un hombre muy llamativo, ¿no? Mike Markun. Bueno, el hecho es que Mike Markun, de los pocos datos que se saben de él, es que es un habitante de Missouri, de Norteamérica, sí. Desaparece sin dejar rastro en un momento dado, y bueno, y al parecer él había inventado una máquina del tiempo que le permitía viajar de forma relativamente sencilla, pues a través del tiempo, ¿no?, en concreto del futuro a su pasado. Su objetivo estaba muy claro, él quería desplazarse hasta el futuro cercano, anotar los números de la lotería, regresar de nuevo a su tiempo y comprobar y comprar los billetes premiados, entonces hacerse rico directamente. Muy sencillo. Algo tan sencillo como muy eso. Sencillo. ¿Cómo se empieza a saber todo esto? Bueno, pues se empieza a saber porque cuando está preparando esta máquina del tiempo, ¿no?, para hacer este siniestro plan, ¿no?, de enriquecerse, es detenido por intentar robar 6 grandes transformadores eléctricos de los almacenes de una compañía energética, porque era esencial para su máquina del tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. En las declaraciones que hace la policía, una vez más aquí la policía es el que nos sirve un poco de pauta, y a una emisora de radio de Nevada, que también le entrevistan, sí, pues afirma que necesitaba esas piezas para construir esa máquina del tiempo, que estaría lista en menos de un mes. Sí. Bueno, la cosa parece que no le va nada bien, tiene una serie de problemas, en fin, se arruina, y el hecho es que no se vuelve a saber mucho más de él, ¿no? Por lo menos en esa parte de la noticia, es como dos partes, ¿no? Esta es la primera parte de la noticia que tenemos. Por supuesto, se le deja en libertad porque no lo había robado como tal, pero no se sabe más de él, de Mike Markun, hasta que unos años después, estamos hablando del 2002, hay un investigador norteamericano que le llega una información a través de una tercera persona. Este investigador norteamericano se llama Jerry Decker y recibe una sorprendente llamada al teléfono. En esta llamada, su interlocutor, que se identifica como un colega californiano, le anuncia algo muy importante. Estamos ahora hablando de esta segunda parte del folletín de Markun, que por cierto nos la revela casi en primera persona, tanto a Carlos como a mí, Alejandro Polanco, que es el que tiene la información de primera mano, porque es el que se cartea con Jerry Decker. O sea, pues digo que tenemos datos que si alguien lo quiere buscar en Internet no lo va a encontrar. Bueno, el hecho es que a Jerry Decker lo que le dice este colega californiano es la segunda parte de lo que le ocurre a Markun. Lo que le ocurre es que por fin consigue esos grandes transformadores eléctricos, los coloca en unas posiciones muy determinadas formando una especie de pentáculo, y cuando ya lo tiene todo preparado, como no está muy seguro del éxito, lo que hace es que coloca a un gato, a su gato, dentro del vórtice temporal que había formado con estos grandes transformadores eléctricos. Y ¡plop! Y el gato desaparece. Desaparece de la nada, ¿no? Que era la prueba final que él necesitaba. Así que lo que hace el propio Markun es que se coloca también en el centro de esa máquina que él había inventado, y de la misma forma desaparece en ese supuesto vórtice de energía que genera esa máquina del tiempo. Así que todo eso es lo que podemos saber de estas dos partes, que el amigo de Decker le promete enviar más información a medida que le vaya también llegando a él ese tipo de datos, ¿no? Hoy, en el año que estamos, no se ha vuelto a saber nada más de este personaje. Solo lo que sabemos es a través de estos supuestos testigos, de este informe policial, de esta garganta profunda, ¿no?, de este informador privado que se lo comunica a Jerry Decker, que Jerry Decker sí es un investigador conocido, y no se vuelve a saber más de él, con lo cual todo nos vuelve a indicar una vez más que estamos hablando de otra leyenda urbana en formación sobre un crononauta que deja ahí un testimonio y que luego, por ejemplo, ves que en el caso de Carson, que es posterior, pues añade un poco más a esta historia, lo que pasa es que en lugar de la lotería, como ves, después utiliza la variante de la bolsa. Bueno, pues si ustedes se cruzan por la calle con un siamés que habla y lleva un billete de la lotería en la boca, no se preocupen, ya tiene nombre, se llama Mai Markun. Bueno, pues... Sí, con un gato en la mano, sí. Él mismo es un gato ya. Ya es un gato. Es un gato. Bueno, pues muchas gracias, Jesús. Toma, para ti esta máquina es una réplica exacta de la máquina del tiempo. Sí, pero bueno, y los transformadores eléctricos... Los transformadores son de Nikola Tesla, son de corriente alterna. ¿Tú crees que con estas pilas...? No, seguramente no. Seguramente no. Para ti, Carlos, toma, para ti te voy a entregar unas acciones, son unas acciones de Iberdrola. Hombre, bien, podría ser peor. Son del año lo prefiero que la máquina. Son del año 3012, o sea, vaya, hombre, las puedes canjear en el 3012. Ya, seguro que habrá fisión.